Para que aprendan, para que tengan, para que guarden y para que recuerden.

zorra y está regalada. La zorra le da pa' abajo y más abajo. Vamos a hacerle la ronda, muchacha. La zorra está regalada. Cuando se agacha, abre las piernas, le da pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás. Las palmas a los cumbieros que la quieran ver bailar. La zorra está arriba del parlante. Mueve la burra pa' atrás, pa' adelante. We'll be right back. que quiera tomar.